Curiosidades para curiosos. Muy buenas tardes, ya comenzamos nuestra sección Curiosidades para curiosos y lo hacemos con música. Es Hash, No pasa nada. Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente. Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene. Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede. Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren, pero no. Consecuencias de mis decisiones, creceré de los errores, pero como arde. Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo, pero ya es muy tarde. Pero no. Momento para las curiosidades. La editorial más antigua es la de la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña. Se fundó el 20 de julio de 1534. El primero que le dio la vuelta a Cuba en barco fue el español Sebastián de Ocampo en 1508-1509. Así se comprobó que era una isla grande. ¿Por qué se inventó el judo? Fue creado por el maestro japonés Jigoro Kano. Al prohibirse las armas, él tomó las antiguas técnicas de ataque y defensa para luchar con las manos vacías. Los himnos nacionales más cortos son los de Japón, San Marino y Jordania, pues tienen 4 estrofas o renglones cada uno. En la remota antigüedad, los comerciantes fenicios llevaron a los gatos por el mundo. Mucho después, los europeos los trajeron a nuestra América. ¿Por qué regresa el boomerang? Esta arma de los aborígenes australianos tiene una forma peculiar que la hace girar rápido sobre su eje y en vez de avanzar en línea recta, lo hace en círculos. ¿Por qué pestañamos? Nuestros ojos son órganos muy delicados y por ello están protegidos por los párpados y las pestañas. Cuando pestañamos, impedimos el paso del polvo o de cuerpos extraños a los ojos y los defendemos del exceso de luz. Disfrutemos ahora de más música en nuestra sección. Humberto Tosi, el tema Te Amo. Solo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei, primo maggio sul coraggio io. Hoy en nuestra sección Curiosidades, le traemos una historia titulada Troya. Todo empezó cuando el príncipe troyano Paris raptó a la hermosa Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Esto provocó que a las órdenes de Agamenón, hermano de Menelao, los griegos sitiaran la ciudad de Troya durante 10 años. Pero, ¿fue real esta guerra? ¿Existió la legendaria ciudad de Ilión? Algunos historiadores piensan que el motivo real de la guerra de Grecia contra Troya era menos romántico, apoderarse del dominio marítimo en el estrecho de los Dardanelos y con este el acceso al Mar Negro. La ciudad se nombraba Troya y también Ilión, por eso el poema de Homero se titula La Ilíada, porque cuenta la historia de Ilión. El arqueólogo alemán Heinrich Schliemann fue en su busca. Durante años excavó en la colina de İrsalik, actual Turquía. Allí encontró restos de 9 ciudades puestas en diferentes profundidades, cada una perteneciente a una época distinta. Pero, ¿cuál era la Troya de Homero? El genial poeta griego narraba que las murallas habían sido levantadas por varios dioses y un mortal, y que los muros levantados por este eran más débiles que los edificados por los dioses. Cuando los arqueólogos encontraron los restos de las que llamaron Troya VI y VII, descubrieron evidencias de que éstas habían sido destruidas por el fuego. Hallaron una calle ancha alrededor de la ciudad y una parte de los muros de la Troya VI resultaron más frágiles en un punto, tal y como los describía Homero. Lo cierto es que la guerra entre griegos y troyanos ha despertado, como ninguna, el interés y la imaginación. Aún hoy, las excavaciones arqueológicas en la ciudad buscan separar el mito de la realidad. Por hoy es todo, pero seguro nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos con un tema de Eros Ramazzotti, Otra como tú. Buenas tardes. otra mujer. No creo. Curiosidades para curiosos.